soy puro mexicano y me he echado el compromiso con la tierra en que nací, de ser macho entre los machos, y por eso muy ufano yo le canto a mi país. Es mi gloria haber nacido bajo el sol que se ha encendido con la llama del valor, y me gusta ver la muerte hecha ronda con mi suerte, con mi vida y con mi amor. Es de puro vacilón, a curarme las heridas en los cariñosos brazos de la dueña de mi amor. Es mi raza de las buenas, pues me corre por las venas sangre de indio y español. Una pa' morir sonriendo y otra pa' vivir teniendo muy bien pues. Por ahí dicen que la tierra anda loca con la guerra y que hay mucha matazón, pues que me echen submarinos y aeroplanos enemigos para darles un quemón. Echen tanques a montones y metrallas de cañones que no más me hacen reír. Porque aquí está un mexicano que se muere muy ufano al pelear por su país. Yo soy puro mexicano.